la caretita pa' mirarte frente a frente, que el momento ha llegadito pa' decirte la verdad. Tú con uno y yo con otra, y a vivir tranquilamente, que la vida aunque no quiera siempre ha sido un carnaval. Yo te quise y me quisiste, me olvidaste y te olvidé. No vale ponerse triste, ni por cuántos, ni por qué. Que no te quiero. Que yo sin ti que no me muero. Ayer con frenesí te camelaba, pero ya se acabó lo que se daba. Que sí, que sí, que sí, que te quería. Que no, que era un papel que tú me hacías. Ay, mira qué penita y qué dolor, que ya nuestro cariño se acabó. ¿Qué le vamos a hacer si no vale discutir las cositas del querer? Que en la vida son así. ¿Quién ha visto una pastora vestida con ricas pieles? ¿Quién ha visto un limpiabotas con corona de marqués? ¿Quién ha visto una leona con un ramo de claveles? Como quieras que te ponga, tú no tienes nada que ver. Yo soy bueno y tú eres mala, como pico de alacrán. Si te me fuiste con otro, no me hiciste ningún mal. Que no, que no, que no, que no te quiero. Que yo sin ti que no me muero. Ayer con frenesí te camelaba, pero ahora se acabó lo que se daba. Que sí, que sí, que sí, que te quería. Que no, que era un papel que tú me hacías. Ay, mira qué penita y qué dolor, que ya nuestro cariño se acabó. ¿Qué le vamos a hacer si no vale discutir las cositas del querer?